todos a bailar. Levante la mano lo que quiere tomar. Vino no hay, que vamos a tomar, porque vos te tomaste todo el vino y no le diste a tus amigos. Pago, ya no tomé más. Mira cómo gira y ya no podés ni hablar. Deja de mandibulear y hace como yo, que me tomé hasta el vino de cura y ahora tengo una flor de locura. El secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar. Y no tomé. No tomé, te está pegando mal. No tomé, no tomé si no sabe tomar. Y si toma, no sabe quién es tu vida. La palma de todo lo que lo viene arriba.